In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Intruivo altare Dei, ad deunque letifica juventutem meam. Judica me Deus et discerne causa meam de gente non santa, a famine iniquo et doloso erre me. Quia tu es Deus, fructus meam, quare me repulisti et quare tris sincedo, dona afflictis me inimicus. Emitte lucem tuam et veritatem tuam, ixa me deduxerunt, et adduxerunt in montem santum tuum, et in tabernacula tua. Et introivo altare Dei, ad deunque letifica juventutem meam. Confitevor tibi incitera Deus, Deus meus, quare tesis es anima mea, et quare conturbas me. Espera in Deo, cum laudo confitevor fili, salutare vultus mei, et Deus meus. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sic erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Introivo altare Dei, ad deunque letifica juventutem meam. Adiutorum nostrum in nomine Domini, qui fecit caelum et terram. Confiteor Deo omnipotenti, beati Maria semper Virgini, beato Michaeli Arcangelo, beati Gioanne Battisti, santis Apostolis, petet Paulo, omnibus santis et vobis frates, che perché vieni vis connotazione verbo et opere. Mia culpa, mia culpa, mia maxima culpa. Ideo precor beata Maria semper Virginem, beato Michaele Arcangelo, beate Gioanne Battista, santos apostoles petet Paulo, omnes santos et vos frates, orebro mea Dominum Deum nostrum. Miserator tui omnipotens Deus, et de miis peccatis tuis, perducat te a vitam aeternam. Amen. Confitur Deo omnipotenti, beate Maria semper Virgini, beato Michaele Arcangelo, beate Gioanne Battisti, santis apostolis, petet Paulo, omnibus santis, et tibi Pater, che peccavi nimis connotatione verbo et opere. Mia culpa, mia culpa, mia maxima culpa. Ideo precor beata Maria semper Virginem, beato Michaele Arcangelo, beate Gioanne Battista, santos apostoles petet Paulo, omnes santos et te Pater, ora pro mea Dominum Deum nostrum. Miserator bestii omnipotens Deus, et missis peccatis bestiis, petutcat vos ad vitam aeternam. Amen. Indulgentia nas solutionem de remissionem peccatorum nostrorum diva nobis omnipotens et misericordes Dominus. Amen. Deus tu compere subifica nos et ples tua letavitur in te. Ossende nobis, Domine, misericordiam tuam, et salutarem tuum da nobis. Domine, exaude in orationem meam, et clamor meus a te veniat. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo, oremus. Offera nobis, quesumus Domine, iniquitatis nostras, ut a sanctam sanctorum purus meriamur mentibus intruire, per Christum Dominum nostrum. Amen. Oramus te, Domine, per meritam sanctorum tuorum, con reliquiae qui sunt et omnium sanctorum, ut in tua dignitatis omnia peccata mea. Amen. Os justi meditavitur sapientiam et linguaeus, loquet erudicium, les Dei eius in corde eius. Alleluia. Alleluia.

Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido primero que a vosotros. Si del mundo fuerais, el mundo amaría lo que era suyo. Mas pues si no sois del mundo, sino que yo os entresaqué del mundo, por eso os aborrece el mundo. Acordaos de la palabra que os dije. No es el siervo mayor que su señor. Si a mí me persiguieron, también a vosotros os perseguirán. Si mi palabra guardaron, también la vuestra guardarán. Mas todas esas cosas harán con vosotros a causa de mi nombre, porque no conocen al que me envió. Si yo no viniera y les hablara, no tuvieran pecado. Mas ahora no tienen excusa de su pecado. Quien a mí me aborrece, también aborrece a mi Padre. Si no hubiera yo hecho entre ellos obras cuales ninguno otro hizo, no tuvieran pecado. Mas ahora las han visto y han aborrecido así a mí como a mi Padre. Mas había de cumplirse la palabra escrita en su ley, que me aborrecieron sin motivo. Palabra del Señor. Si yo no viniera y les hablara, no tuvieran pecado, mas ahora no tienen excusa de su pecado. La palabra que enseñó Jesús a sus apóstoles, la palabra que obró Jesús en su vida y que es el mismo, la misma vida de Cristo, que es toda ella una obra divina, es el camino para todo hombre, es la verdad para todo hombre y es la vida para todo hombre. Y esa palabra que Cristo ha hablado es la que saca al hombre de su pecado, es la que sana al hombre de su pecado, es la que salva al alma. Si yo no viniera y les hablara, no tuvieran pecado. Pero les he hablado y no han acogido mi palabra, no han obedecido mi palabra, mi enseñanza, no han imitado mi vida, no han hecho mis obras. Entonces están en su pecado. Y no hay excusa de pecado. Si dijéremos que no tenemos pecado, a nosotros mismos nos engañamos y la verdad no está en nosotros. Todo hombre que viene a este mundo viene en el pecado, concebido en el pecado, y viene para pecar, viene para obrar el pecado. Todo hombre, no hay hombre que se salve, no hay hombre que no haya caído en el pecado, no hay hombre que no peque en su vida. No hay hombre que no sepa lo que es el pecado. Todo el mundo conoce el pecado. El problema está en que no se reconoce como ofensa a Dios, como ofensa a la palabra que ha hablado Jesús, como ofensa a la vida de Cristo Jesús, como ofensa a sus obras divinas. Nadie reconoce hoy día el pecado como ofensa a Dios. Todos dan una vuelta en sus mentes. Todos emplean su lenguaje, ese lenguaje que quiere ocultar el pecado, ese lenguaje que anula el pecado y su realidad, ese lenguaje vacío de toda verdad. Cuando el hombre no obedece la palabra de Dios, cuando el hombre no obedece la doctrina de Cristo, como hoy se hace en todas partes, como hoy se hace en toda la iglesia, nadie en la jerarquía está obedeciendo lo que enseñó Cristo. Nadie cree en la verdad absoluta, en la verdad eterna, en la verdad que está en Dios, en la verdad que Dios ha enseñado. Nadie cree en esa verdad. Todo el mundo cree en sus verdades, en sus ideas, en sus filosofías, en sus teologías, en sus formas de pensar, en sus formas de medir racionalmente su pobre vida, su mísera vida. Pero nadie acepta la palabra de Dios. Nadie obedece la palabra de Dios. En la práctica de cada día, el hombre se obedece a sí mismo. Obedece su mente, obedece sus ideas, obedece su lenguaje, y ahí se queda en sus ideas, en su filosofía, en su inteligencia de la vida. Si dijéramos que no tenemos pecado, y hoy día todo el mundo dice que no tiene pecado, todo el mundo reconoce que es justo, que es bueno. Todo el mundo vive de esa ilusión, de esa fábula. No hay más que ver el mundo, no más hay que pasearse por el internet, no hay más que hablar con la gente. Hoy la gente no ve su pecado. Hoy la gente no se arrepiente de su pecado. Hoy la gente no lucha contra su pecado. Hoy la gente vive en su pecado, vive de su pecado, exalta su pecado, justifica su pecado e impone a los demás que pequen como él peca, que vivan en el pecado como él vive. Así vive la mayoría de la humanidad en su pecado, y vive a gusto pecando, vive amando su pecado, vive obrando su pecado, vive abrazado a su pecado. Y aquel que diga que no tiene pecado, que no comete pecado, se engaña a sí mismo. El pecado es una ofensa a Dios. Punto y final. El pecado no es una cuestión mental, no es un error en la mente, no es una obra mala que pasa en la familia o en la sociedad o que alguien hace por ahí. El pecado no es algo humano, no es algo social, no es algo de una comunidad. El pecado no está en las estructuras de la vida. El pecado está en cada corazón, en cada hombre, en cada alma. Y cada alma peca porque no cree en Cristo. Ese es el pecado. Y el defensor convencerá al mundo de su pecado por razón de que no creen en mí. Pecas porque no crees en Cristo, porque no obedeces sus palabras, porque no guardas sus mandamientos. En esto sabemos que le hemos conocido si guardaremos sus mandamientos. Quien dice lo he conocido y no guarda sus mandamientos, mentiroso él, y en él no está la verdad. Amas a Jesús y no guardas sus mandamientos y no obedeces la verdad absoluta que Cristo enseñó, eres un mentiroso. La verdad está en ti cuando obedeces la verdad que Cristo ha hablado y que Cristo ha enseñado. La verdad no está en ti cuando no obedeces la verdad que Cristo ha hablado y ha enseñado. ¿Cuántos hay en la iglesia que no obedecen a Cristo? Que no siguen la enseñanza de Cristo, sino que siguen sus interpretaciones de la palabra de Dios, sus interpretaciones que encuentran en sus escuelas teológicas. Y por eso lo que hacen es anular la palabra de Dios. No hay más que ver cómo se trata hoy día los libros de la Sagrada Escritura, el Génesis, el Apocalipsis, los Evangelios, etc. Todo el mundo los lee y todo el mundo los interpreta como les da la gana. Eso es señal de que el alma no guarda la palabra de Dios. La ley, la lee, pero no la acepta. Enseguida pone su inteligencia, su forma de entender la palabra de Dios. ¿Y quién eres tú para entender la palabra de Dios? La palabra de Dios es para creer en ella, no para entenderla. Si crees en ella, si la obedeces como un niño, sin poner tu inteligencia, entonces la entiendes. Dios te da la luz, el conocimiento de penetrar la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios se penetra en el Espíritu, no con tu inteligencia. Con tu inteligencia humana destroza siempre la palabra de Dios. Por eso hay tanto soberbio que lee la Sagrada Escritura, que lee la Biblia y que hace su exégesis, su interpretación, y destroza la palabra de Dios con su inteligencia. La inteligencia que tienes está para obedecer la palabra de Dios, no para interpretarla a tu manera humana, no para entenderla con tu inteligencia. Se entiende la palabra de Dios con el corazón, no con la inteligencia. Qué difícil de comprender es esto a los católicos de hoy, que están colgados de su inteligencia humana. Y por eso se creen sabios y justos, porque entienden las cosas de Dios, las cosas de la iglesia, las cosas de la teología, y son unos zoquetes y unos burros que no tienen ninguna inteligencia. No saben pensar las cosas de Dios, saben destruir con su inteligencia las cosas divinas. El pecado es una ofensa a Dios, una ofensa al Padre, una ofensa al Hijo, una ofensa al Espíritu Santo, una ofensa porque no se obedece, no se somete a la mente de Dios, a la voluntad de Dios, a la palabra de Dios, al amor de Dios. El que peca quiere imponer su idea, imponer su vida, imponer su obra a los demás y a sí mismos. Eso sí, siempre es el que peca, el que obra el pecado, una imposición. Por eso cuando el demonio está tentando, está queriendo imponer algo al alma, un sentimiento, una palabra, una obra, impones, seduces, fantasea. Y de esa manera esclaviza al alma a ese deseo, a ese sentimiento, a esa inteligencia, a esa obra. El que vive en su pecado vive imponiendo su mente a los demás, vive esclavizado de sus pensamientos, vive obrando su pecado en todas partes, irradiando su pecado en todas partes, irradiando esa ofensa a Dios. La ofensa a Dios es siempre una obra del alma, una obra en contra de la voluntad de Dios, una obra en contra de la inteligencia de Dios, una obra en contra del amor de Dios. No son palabritas, no es un lenguaje. Quien ofenda a Dios obra en contra de Él. Y se obra de muchas maneras: contra su inteligencia, su doctrina, su palabra, contra su voluntad, su bondad, su misericordia, su justicia, contra su amor, contra su espíritu, porque el amor de Dios es su espíritu. Quien ofende a Dios lo ofende en algo concreto, porque el pecado es algo concreto en tu vida, que pone siempre un muro ante Dios, ante la obra de Dios, ante el pensamiento de Dios, ante la voluntad de Dios, ante el amor de Dios. Por eso el que peca no puede salvarse, no puede acceder a Dios, no puede encontrar a Dios, no puede buscar a Dios, no puede entender a Dios, no puede ser bendecido por Dios, no puede ser mirado por Dios. El que peca es aborrecido por Dios, es odiado por Dios. ¿Cuánto cuesta de oír estas palabras? Dios te odia cuando pecas. ¿Cuánto cuesta entender y escuchar estas palabras? Porque el hombre se ha habituado a pensar que Dios es amor y que Dios es misericordia. Y eso es una falsedad, una mentira bien dicha, una mentira para engañar a cantidad de gente que solamente vive colgada, apoyada de su inteligencia humana, de sus medidas racionales. Dios odia, Dios aborrece el pecado y al pecador, y al que obra su pecado, Dios lo aborrece. Y por eso el que peca no puede salvarse, aunque haga obras maravillosas, buenas y perfectas en lo humano, no puede salvarse, porque es aborrecido de Dios. Y es aborrecido de Dios porque ese hombre aborrece la palabra de Dios, aborrece la voluntad de Dios, aborrece el amor de Dios. Lo aborrece con su pecado, por su pecado, en su pecado. Aquello que llama bien en su vida, que es su pecado, está dando testimonio de su odio contra Dios, de su ofensa a Dios. Mas quien guardare su palabra, de verdad en este, la caridad de Dios está consumada y conocemos que estamos en él. Pero quien no guarda su palabra, quien no cumple, quien no obedece la verdad que ha enseñado Cristo, quien no imita a Cristo en su vida, quien no obra las obras de Cristo en su vida, entonces en él no está la verdad, por más que se llene de palabras, por más que conozca con su inteligencia las verdades del mundo, las verdades de la mente humana, la sabiduría humana, por más que haga obras buenas en lo humano, por más que quiera ser justo humanamente, por más que busque una rectitud humana, en él no está la verdad, en él no mora Cristo Jesús, en él no está el Padre, la voluntad de Dios, en él no está el espíritu de amor, no hay caridad, no hay amor de Dios. Habrá amor humano, amor sentimental, amor carnal, amor natural, amor que nace de su pobre cabeza humana. El pecado es una ofensa a Dios. Y todo hombre que viene a este mundo viene para ofender a Dios. Todo hombre vive para ofender a Dios. Y cuando el hombre se empeña, lucha en su vida por ocultar su pecado y hacer que su pecado sea aceptado en la sociedad por otros hombres, como hoy día pasa en todas partes, con tantas leyes inicuas que hay, entonces el hombre vive engañado a sí mismo, vive una gran fábula y vive autodestruyéndose él mismo. Porque el pecado destroza la mente del hombre, la pervierte, destroza la voluntad del hombre y destroza toda su existencia, la transforma en una abominación, que eso es el homosexual, eso es el ateo, eso es tanta gente que se cree inteligente porque piensa, porque tiene capacidad para pensar. Tanta gente que se cree lúcida y con inteligencia en esta vida y es solamente un animal bruto más, sin inteligencia verdadera, que vive en su pecado, vive mostrando su pecado, vive engañado en su pecado, vive justificando su pecado y vive imponiendo su pecado a todos los demás. Y por tanto vive destrozando la vida suya y la de los demás. Así está el mundo de hoy, así está la iglesia, es un destrozo permanente. El pecado divide, el pecado destruye, el pecado hace del hombre una abominación, lo transforma en algo repugnante, en un demonio viviente, en un muerto sin ninguna vida, ni siquiera la natural. Hoy se sale a la calle y solamente se ven muertos que pasean, muertos que piensan, muertos que obran sus obras, que son solamente su porquería. Demuestran al exterior lo que hay dentro de ellos, una porquería demoníaca. ¿Cuánta gente hay así en todas partes? Hoy día que se ha puesto la medida del bien y del mal en la conciencia de cada uno, en la mente de cada uno, entonces tenemos esto, una sociedad estrafalaria, una sociedad que vive en su locura, unos gobernantes corruptos, y una iglesia que da grima, unos católicos endemoniados, unos católicos pervertidos, gente que vive de su cuento, de su fábula, de su inteligencia humana, de su lenguaje humano, de su palabrería babosa. Gente colgada de su pensamiento, que se cree justa, que se cree importante, que dice que no tiene pecado, que no ofende a Dios. Quien dice que permanece en Él, debe, como Él caminó, también Él caminar así. Cristo caminó hacia la cruz, hacia la crucifixión de toda su humanidad. Crucificó su mente humana, crucificó su voluntad humana, crucificó su carne humana. Si dices que conoces a Cristo, si dices que estás unido a Cristo, si dices que comulgas a Cristo en la Eucaristía, entonces, ¿por qué no pones tu mente en el suelo? ¿Por qué sigues obrando tus quereres en la vida? ¿Por qué sigues pensando tu vida y planificando tu vida según lo que tú entiendes con tu inteligencia? ¿Por qué vives apegada a tu humanidad, a tus obras humanas, a tus comodidades? ¿Por qué? ¿Por qué no caminas en la vida crucificándote, renunciando a ti mismo, desprendiéndote de todo lo humano que tanto valoras y que no sirve para nada? Es un cero a la izquierda para Dios. ¿Por qué te pasas la vida abrazando tu pensamiento? ¿Por qué te despiertas para encontrar un pensamiento bello en la vida, un pensamiento positivo en la vida? Hay que levantarse para obrar la verdad que está en Dios. No hay que levantarse para llenarse de conocimientos, de ciencia humana, de tanta babosería, como la gente dice en esas redes sociales. Te levantas para ver lo que otro está diciendo hoy, lo que otro opina, pero no te levantas para amar la verdad de tu vida, porque rechazas con tu inteligencia la palabra de Dios, la mente de Dios, la voluntad de Dios. vives para pecar y que pocos aceptan su pecado, que pocos ven su pecado, que pocos entienden su pecado. El hombre es maestro en desobedecer a Cristo, desobedecer la enseñanza de Cristo. El hombre es maestro en inventarse la verdad. Por eso, en los últimos tiempos, la gente solamente estará siguiendo la fábula de todo el mundo, la fábula que hay en su mente, la fábula que hay en las mentes de los demás, la fábula que le cuenta la jerarquía, la fábula que le cuenta el político, la fábula que oye en la televisión o en el internet. La gente busca eso, la fábula, la mentira, porque ha construido su vida en su mentira, labrada con su inteligencia humana, que rechaza la verdad, que no obedece la verdad, que no se somete a la verdad que está en Dios. Dominus obiscum, con espíritu tuo, oremus, veritas mea et misericordia mea cuniso, et in nomine meo que saltavitur cornu eius. Alleluia. Suci pesante Pater, omnipotens aeterne Deus, ac immaculata nostiam, con ego indignus famulus tus, offero tibi Deo meo vivo et vero, por innumerabilis peccatis et offensionibus, et negligentibus meis, et pro omnibus circumstantibus, sed et pro omnibus fidelibus Christianis vives atque defuntis, ut mietilis proficia salutin in vitam aeternam. Amen. Deus qui manes substantiam dignitater mirabiliter condidisti, et mirabilius reformasti, da nobis purius sacro divinum mysterium, eius dignitatis esse consortes, qui humanitatis nostri fieri dignatus es patices Jesus Christus, filius tuus, Dominus noster, qui te convivit regnat Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Offerimus tibi Domine calicem salutaris tuam de precantes clemensiam, ut in conspectu divine majestatis tue, pro nostra dotius munti in saluti, cum odores habitat accentat. Amen. In spirito militatis et in animo contrito, si pamo te, Domine, e se fia sacrificio nostrum in conspectu tuodie, o placet tibi, Domine Deus. Veni sanctificator omnipotens aeterne Deus, et benedic, o sacrificium tuum santum nomine preparatum. Lavavo inter innocentes manus meas et circundavo altare tuum, Domine, ut adam vocem laudes et in arum universa mirabilia tua. Domine, dilexi decorum domus tue, e locum habitationes gloriae tue. Ne perdatas cum impis Deus, anima mea, et cum viris sanguinem vitam meam. In corum malibus iniquitatis sunt, dextra eorum repleta es muneribus. Ec haute innocentiam mea ingressus sunt, redime me et miserere mei. Pes meus esse in directo in ecclesias benedicante Domine. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sic ut erat in principio, nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Suci pes in Trinitas a coplationem quantibi offerimus, o memoriam passiones et resurrectionis, et attentione Jesu Christi in Domini nostri, et in orem Beate Maria Semper Virginis, et Beate Ioane Battiste, et Santorum Apostolorum Petit Pauli, et Istorum Tetonium Santorum, utilis proficiat honorem, nove satana salutem, et ili pro nobis intercedere dignatur in celis, quod memoriam animus in terris, per unde in Christum Dominum nostrum. Amen. Orate fratres ut meum ad vestrum sacrificium acceptabile fia pro Deum Pater Omnipotente. Suscipiat Dominus sacrificium de manibus tuis, ad laudem de gloria in nomine sui, ad utrat in coque nostra, de tusque ecclesiae sue sante. Amen. Laudis tibi Domine, ostiam immolamus in tuorum commemoratione santorum, quibus nos et presentibus, ex sui malis confitimus et futuris. Per Domino nostro Gesù Cristo, Filium Tuum, qui te convivit et regnat et Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum, et cum Spiritu Tuo, sursum corda, habemus ad Dominum. Gratias agamus, Domino Deo nostro, dignule justum es. Vera dignule justum es, secune salutare, de quid in Domine omni tempore, sed caputissimo die, gloriosus predicare, cum Pascha nostro simulatum es Christus. Isi enim veris es agnus, qui assuli peccata mundi, qui morte nostra moriendo destruxit, et vita resurgendo reparavit. Et Deo cum angelis et arcangelis, cum tronos et dominationibus, cum omnia militia celesti et exercitus, inno gloria tua canimus sine fine dicentis. Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dominus Deus Sabaoth, plenissunt caeli et terra gloria tua, hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domine, hosanna in excelsis. Dicitur, clementissime Pater, per Gesù Cristo, Filium Tuum, Dominum Nostrum, supplices rogamus ad petimus, ut accepta avias, et benedicas, ec dona, ec munera, ec sancta sacrificia elevata. In primis quid tibi offerimus pro Ecclesia tua santa cattolica, quam pacificare, custodire, adunare, redigneris totor veterarum, una cum famulo tuo Papa nostro, Benedicto XVI, et antistite nostro, et omnibus ortodoxis, aute catholice, et apostolice fide cultoribus. Memento Domini, famulorum, famorumque tuarum. Et omnia circumstantium corum tibi feris cognita esse nota devotio, procibus tibi offerimus, vel que tibi offerum, o sacrificium laudes, processuisci omnibus, pro redemptione animarum suarum, pro spe salutes et incommunitate sue, divicere tom vota sua, eterno Deo, vivo et verum. Communicantes in memoriam venerantes, in primis gloriosae semper Virginis Mariae, tenitricis Dei et Domini nostri Gesu Christi, sed et patrona apostolonica martyrum tuorum, petit Pauli, Andrei, Jacobi, Ioannis, Tomei, Jacobi, Filippi, Bartolomei, Mattei, Simone, Zebedei, Lini, Cleti, Clementi, Sissi, Corneli, Cipriani, Lorenzi, Crisogoni, Ioannis et Pauli, Cosme et Damiani, et omnium santorum tuorum, cur meritis precipus et concedas, ut in omnibus protectiones suem uniamur auxilio, per unden Christum Dominum nostrum. Amen. Hanc igitur oblationem spiritus nostre, sed adcunte familiae tuae quosmus Domine, o placatus accipias, disque nostros in tua pace disponas, atque af aeterna damnatione nostrae dipi, et in rettorum tuorum iubias grega numerare, per Christum Dominum nostrum. Amen. Con oblationem tu Deus in omnibus quosmus benedictam, adscritam, ratam, rationabile, acceptabilenque facere digneris, nobis corpus et sanguinis fia dilettissimi fili tui, Domini nostri Gesu Christi, qui, praedequam pateretur, accipit panem in sanctas ac benevoles manus suas,

Líbranos, quaesumus, Domine, afonibus malis, praetitis, presentibus et futuris, et intercedente beata et gloria semper, Virgine Dei Genitrice Maria, cum beatis apostolis tuis Petro et Paulo, atque Andrea et omnibus santis, da propitio pacem in divus nostris, ut ab misericordiae tuae adiuti, et ab peccato simi semper libere, et ab omni perturbatione securi. Per undem Dominum nostrum Iesu Christum, Filium tuum, qui te convivite et regnat Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Pax Domine, sin semper vobiscum, et cum Spiritu tuum. Et commixio et consacratio corpus et sanguinis Domini nostri Iesu Christi, fiat accipientibus nobis in vitam aeternam. Amen. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Domine Jesu Christi, qui desist apostolis tuis, pacem delinquo vobis, pacem meam do vobis. Ne respicias peccata meas et fide in ecclesiae tue, quanque secundum voluntatem tuam pacificare quod non erat ignelis, qui vis et regnas Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Domine Jesu Christi, Filii Dei vivi, qui es voluntate Patris, cooperante Spiritus Sancto, per mortem tuam mundo vivificasti, libera me prox sacro santo corpus et sanguine tuum, af omnibus iniquitatis meis et universis malis, et fac me tuis semper demandatis, et a te nunquam se partis permitas, que con Deo Patre y Espíritu Santo vives y reinas Deus in saecula saeculorum. Amen. Patias corporis tui, Domine Jesu Christi, quod ego indignus mero presumo, non vim provenio in judicium et condenatione, se pro te peccati prosit mi, adutamento mentis et corporis, et emedram percipiendam, qui vives y reinas con Deo Patria et Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Panem celeste accipiant et in nomen Domini invocavo, Domine non sum dignus, Domine non sum dignus, Domine non sum dignus, ut inter subtectum meum se tantum divervo, et sanabitur anima mia. Corpus Domini nostri Jesu Christi, custodia anima mea in vitam aeternam. Amen. Qui rituvam Domino pro omnibus curitivit mi ecclesiae salutare sacipiat et nomen Domini invocavo, laudas invocavo Dominum et af inimicis meis salvus ero. Sanguis Domini nostri Jesu Christi, custodia anima mea in vitam aeternam. Amen. Quatoris sumus Domine puramente capiamus, et in temporale fia nobis remedium sempiternum, corpus tuum Domine consumsit et sanguinis quem potavit, ad erat viceribus meis et presta, ut in meo normina cerum macula, quem pura et santa refecerum sacramenta, qui vis regnas in saecula saeculorum. Amen. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo. Beato servus, quem convenerit in Dominus, impegnerit in vigilantem, amendico vobis super omnia bona sua, constituit eum. Alleluia. Oremus, refecti civo potuque celesti Deus noster, te supplicec que soramus, ut in cuius ac commemorationem precipimus, eius muniamur et precibus. Per Dominum nostro Gesù Cristo, Filium tuum, qui te convivit et regnat et Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus obiscum, et cum Spiritu tuo, ite missa es, Deo gratias, palacia tibi sana Trinitas, obsequium spiritus mei et presta, tuo sacrificium cot oculis tui, majestatis in illo odulim,